No cambies tus sueños, cambia el mundo. Estudia ya programas en administración, finanzas, contaduría, artes e ingeniería con el 20% de auxilio solidario que Unitec tiene para ti. Inicia clases en agosto del 2020. Llama ya al 743-4343 o en www.unitec.edu.co. Libera tu potencial con Unitec. Vigilado Mineducación. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. A Aetna y muchos otros emprendedores queremos apoyarlos ampliando la cobertura de robo de mercancías en domicilios con el seguro Tranquilidad Pymes. Con tranquilidad podemos reinventarnos y salir adelante. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM 106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. La FM Medellín, la gran número uno de los clásicos. Por siempre. You're the one for me, you're my ecstasy, you're the one I need.

FM, siempre, siempre. Clásicos en casa con la FM 106.9. We are all just prisoners here of our own devices.

La FM, la radio de siempre. siempre las has cantado. Vagando por las calles. Estas son tus canciones en la FM. Thank you. siempre. Siempre. Escuchando la FM. Siempre. Siempre.